las 7 en Canarias, Radio María. Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy tenemos un programa, una edición especial en esta explicación del Catecismo que solemos hacer de vez en cuando. Cuando concluimos algún apartado, algún capítulo importante, solemos hacer un alto en el camino y dedicamos el programa entero a las preguntas de los oyentes. Y hoy es uno de estos días en el que queremos hacer un alto en el camino dentro de la cuarta parte del Catecismo en la que nos encontramos. Recordáis que el Catecismo se divide en cuatro partes. La primera parte referida a la fe, la segunda parte referida a los sacramentos, la tercera parte referida a los mandamientos, a la moral, y la cuarta parte referida a la oración y a la explicación del Padre Nuestro. Estamos ya en la cuarta parte, y bueno, pues antes de entrar directamente en vuestras preguntas, en el último programa pues hubo un oyente que formuló una pregunta que yo le dije que tenía que consultarlo y que ya lo... le respondería el lunes, y vamos a cumplir la promesa. En concreto, ella preguntaba sobre el tema de las indulgencias plenarias y preguntaba sobre cómo, si el rosario rezado, de qué forma era también uno de los caminos o de las devociones a través de las cuales se podía lucrar la indulgencia plenaria, y también preguntaba cuántos días o cuántos antes después había uno de confesarse para ganar la indulgencia plenaria. Bueno, ya que tenemos un tiempo un poco más así explayado, antes de entrar en vuestras preguntas, voy a dedicar mi primera intervención a explicar, a repasar el tema de las indulgencias, y después damos directamente turno a vuestras preguntas. El tema de las indulgencias lo explicamos, pero vamos, yo comprendo que suele ser uno de las cuestiones que más se repite como preguntas de los oyentes. Es una cuestión práctica, aparte que también hay que reconocer que se explica poco, que quizás parece que la silenciamos, ¿no? Yo creo que también en gran parte por fruto de la secularización son conceptos que hay, a veces incluso se niegan, pero incluso sin negarse quedan ahí, quedan en el desván, y las verdades de fe que no se recuerdan al final se terminan por poner en duda. Bueno, pues ese tema, quien quiera repasarlo, lo explicamos en su día, está en el punto 1471 del Catecismo. Como es muy corto, lo voy a leer. La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida a los pecados, en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar para los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. Bueno, este es el punto. Una breve explicación. Decir que cuando dice aquí que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, bueno, pues hay que... Nuestro pecado, el pecado del hombre, tiene dos penas. Una es la pena, la que se llama pena eterna, que es la que hace referencia a que nuestro pecado tiene dos efectos, ¿eh? La ofensa a Dios, y la ofensa a Dios pues, requiere... requiere de un arrepentimiento y de un perdón de Dios que ordinariamente se nos da por el sacramento de la penitencia, por el sacramento de la confesión, aunque también sabemos que una persona que no pueda confesarse y que un católico que no pueda confesarse puede hacer un profundo acto de contrición haciendo el voto de confesarse cuando tenga ocasión de hacerlo y también puede pedirle a Dios de esta forma el perdón de su culpa. Bien, pero o sea, el primer efecto del pecado es esta ofensa a Dios. Pero hoy, para explicar el tema de las indulgencias, lo que más nos interesa es que, aparte de la ofensa a Dios, también el pecado tiene un segundo efecto, que es el desorden que causa en nosotros, el apego que causa a las criaturas, el apego sensible que causa en nosotros, o sea, nos desordena, le ofende a Dios y nos desordena interiormente. Y entonces, este segundo aspecto, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, perdona completamente nuestra culpa, la ofensa. La ofensa a Dios queda totalmente perdonada. Pero, claro, lo que no queda restituido al perdonar esa ofensa es el desorden que ha causado en nosotros. Es ese desorden. Entonces, uno en su vida tiene que procurar tener una restitución, una reparación, una vida virtuosa que vaya ordenando dentro de él todos los hábitos mal adquiridos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace con una vida recta, con un ejercicio de la caridad con el prójimo, se hace con una vida de oración profunda, con unos sacrificios. Uno, con una vida recta, va poco a poco ordenando el desorden que el pecado generó en él. Pero es cierto que con nuestros solos méritos y solos esfuerzos, pues no fácilmente llegamos, ¿no?, a esa perfecta purificación de la pena temporal, no digo de la pena eterna, que esa solamente la perdona Dios, sino de ese desorden que está causado en nosotros. Difícilmente llegamos a esa plena purificación interior. Y entonces es cuando la Iglesia, que es la administradora también de esa redención de Cristo, nos aplica lo que se llama las indulgencias, y que la indulgencia es que por la gracia y por el mérito de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos, se nos aplica a nosotros una reparación, una limpieza, una purificación de la pena temporal que nosotros imperfectamente habíamos hecho con nuestras obras. Se nos aplica, ¿eh? De manera que si una persona pues falleciese después de haber sido que tuviese sus pecados perdonados y Dios le ha perdonado su culpa y además también hubiese recibido con plena disposición una indulgencia plenaria, estaría perfectamente preparada en ese momento si falleciese para ir al cielo. O sea, habría adelantado esta vida la purificación necesaria para ver al cielo, no necesitaría de purgatorio, estaría perfectamente purificada para la visión de Dios. Esa es la doctrina sobre qué son las indulgencias. Por tanto, hay que distinguir entre la pena eterna, que es la ofensa a Dios, que esa se perdona por el sacramento de la penitencia, de la pena temporal, que es el desorden, que es un trabajo que todos tenemos que tomarnos en serio, que es el de purificarnos y desapegarnos de los malos hábitos adquiridos, etcétera, etcétera, ¿no? Es a esto segundo a lo que se aplican las indulgencias, bien sea plenarias, cuando nos limpian plenamente, o parciales, cuando nos limpian parcialmente. Bueno, yendo ya un poco más en concreto a la pregunta que hacía el oyente, ¿cuáles son las condiciones para ganar la indulgencia plenaria? Pues lo principal, que esto a veces nos olvidamos, es que hace falta una contrición perfecta. Es decir, un acto intenso del amor de Dios con una firme decisión de evitar cualquier pecado mortal o venial. Esto, fijaros bien, es lo principal y lo más difícil, ¿eh? Claro, no es tan fácil que alguien, que nosotros tengamos una contrición perfecta. La prueba es que a veces, si hacemos un acto de amor a Dios y al cabo de un rato volvemos a meter la pata, ¿no? Lo cual quiere decir que no era un acto de amor tan intenso ese anterior, sino basta ver las consecuencias tan pues poco perseverantes que ha tenido, ¿no? Puede ocurrir que alguien cumpla externamente los requisitos, pero le falte un acto profundo de contrición, con lo cual la indulgencia no será plenaria, ¿eh? La indulgencia difícilmente va a ser plenaria si alguien no tenemos un acto de contrición perfecto. Bueno, pero eso, como nosotros no podemos medirlo, eso se deja en manos de Dios e intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Posiblemente muchas indulgencias plenarias que queremos ganar al final serán parciales porque nuestro acto de contrición no ha sido perfecto. Esto también hay que decirlo, Bien, pero las condiciones. Primero, tener un acto de contrición por lo más perfecto posible, ¿no? Segundo, dice, confesión sacramental. Haberse confesado, pues, 20 días antes o 20 días después de haber, pues de haber hecho esa obra concreta, bien sea una oración o ahora veremos cuáles son las obras, oraciones y acciones que nos pueden lucrar la indulgencia plenaria, ¿no? Por lo tanto, confesión sacramental, comunión eucarística ese día, y oración por las intenciones del Papa. Por lo tanto, uno puede ganar una indulgencia plenaria diariamente. Diariamente. Las indulgencias parciales pueden ganarse varias al día, pero indulgencias plenarias se puede lucrar una diariamente y se pueden aplicar por los difuntos. Uno puede decir, yo voy a hacer este acto, esta obra, esta oración con el deseo de ganar una indulgencia plenaria y la quiero aplicar a tal difunto. Se puede hacer tal cosa y ponerla en manos de Dios, ¿no? ¿Cuáles son las oraciones y acciones que están, digamos, reconocidas por la Iglesia para poder ganar una indulgencia plenaria? Pues aquí tengo ya apuntadas las siguientes. Vamos a ver. La oración del Te Deum rezada el 1 de enero y en la solemnidad de Pentecostés. La oración del Tantum Ergo rezada el Jueves Santo o el Corpus Christi. El acto de reparación del Jesús Dulcísimo el día del Sagrado Corazón. La oración rezada los viernes de Cuaresma, mírame, oh mi amado y buen Jesús. El Veni Creator, rezado el 1 de enero y en Pentecostés. El Vía Crucis, cualquier día, el Vía Crucis. Fijaros bien, dice, meditando las escenas con alguna oración vocal. El Vía Crucis, rezado cualquier día, está lucrado con la indulgencia plenaria. El rezo del Santo Rosario, rezándolo en una iglesia, en un oratorio, en familia o en comunidad. Si se reza en una iglesia, en un oratorio, en familia o en comunidad. Es suficiente con rezar solo los cinco de los 15 o de los 20 misterios. También se dice que se mediten los misterios. También está lucrado con indulgencia plenaria la adoración al Santísimo Sacramento durante al menos media hora. O sea, media hora de adoración al Santísimo Sacramento tiene indulgencia plenaria. La adoración de la cruz en la liturgia del Viernes Santo. Realizar ejercicios espirituales a menos de 3 días de duración. También tiene indulgencia plenaria recibir la bendición papal Urbi et Orbi. Y también es válida recibirla por radio o por televisión, también lo digo por los oyentes de Radio María. Asistir al rito con el que se clausura un congreso eucarístico, que recientemente ha tenido lugar ahora. También se le ofrece esa indulgencia al sacerdote que celebra los 25, 50, 60 años del aniversario de su ordenación y a los que le acompañan en esa celebración de la Santa Misa. También leer la Sagrada Escritura al menos durante media hora, también tiene indulgencia plenaria. visitar la iglesia parroquial en la fiesta titular. Bueno, y esto lo mismo vale para la catedral o para otras iglesias parroquiales. Por supuesto, recibir la bendición apostólica en peligro de muerte inminente. Y en el caso de que no haya sacerdote, la iglesia concede esta misma indulgencia con tal de que se haya rezado, pues habitualmente, algunas oraciones, ¿no?, pidiendo la contrición del último momento. Asistir a la predicación de algunos sermones, participando en la clausura de una santa misión. Visitar una iglesia oratorio el día de su santo fundador, rezando un Padre Nuestro y un credo. Visitar las basílicas patriarcales o mayores de Roma. Visitar una iglesia oratorio el día de todos los difuntos. Esta indulgencia es especialmente aplicable a las almas de purgatorio. También asistir a la primera misa de un sacerdote. Al renovar las promesas del bautismo, la vigilia pascual o el aniversario del bautismo. Ojo a esto, que esto lo solemos tener muy olvidado. Nuestro aniversario de bautismo. ¿Cuál es el aniversario de mi bautismo? Renovar las promesas bautismales. Tiene indulgencia plenaria. A los que hacen la primera comunión, a los niños y a los que les acompañan. Fijaros bien, que a veces solemos convertir las primeras comuniones en un pequeño circo. Bueno, pues si hiciésemos bien las primeras comuniones, estaríamos también ganando la indulgencia plenaria acompañando a los niños. Visitar el cementerio en los primeros días del mes de noviembre y llorando por los difuntos. En la visita pastoral de un obispo a una parroquia, etcétera, asistiendo a una función. Como veis, son muchas, muchas las obras que están lucradas, como se llama, o sea, que están beneficiadas con la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria. Y bueno, de esta manera doy una respuesta a la oyente que preguntó sobre ese tema y amplío un poco más su pregunta porque ya nos... Como decía al principio del programa, porque me imagino que algunos oyentes habrán sumado después, hoy tenemos una edición un tanto especial y la vamos a dedicar a vuestras preguntas, que así lo hacemos de vez en cuando. Los que queráis participar con alguna pregunta, podéis comenzar ya a llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Siempre es bueno que nuestras preguntas sean lo más breves y concisas posibles, que no confundamos hacer una pregunta con hablar o hacer un testimonio, que eso siempre se puede hacer, pero quizás en otros momentos y en otros programas es mejor que nos atengamos lo más estrictamente posible pues a hacer las preguntas concretas que sirvan para nuestra aclaración y para la de todos los oyentes. Tenemos un momento de descanso y enseguida comenzaremos con vuestras preguntas. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, don José Ignacio. Acabo de oírle que una de las de los actos que tienen donde se puede ganar la indulgencia plenaria es en la renovación de las promesas del bautismo. Uh-huh. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esto se puede de algún modo comprender o abarca también, por ejemplo, la renovación de una la consagración personal o la consagración familiar que en un momento concreto se hace, dado que se suele decir que la única consagración verdadera es la del bautismo, que cualquier consagración posterior es una renovación de la inicialmente efectuada en el bautismo? Entonces, si yo hoy me consagro de alguna manera al Señor o si renuevo una consagración, ¿esto implicaría de algún modo el estar de algún modo pudiéndose con la indulgencia plenaria? Muchas gracias. Pues sí, yo creo que la pregunta, o sea, está bien orientada, ¿eh? Ciertamente cuando decimos, vamos a hacer una consagración al corazón de Jesús o al corazón inmaculado de María, bien, siempre que hablamos de en esos términos, no estamos haciendo sino renovar la única consagración plena y absoluta de nuestra vida, que es la bautismal. En el bautismo fuimos plenamente consagrados por Cristo y en Cristo, en el Espíritu Santo, al Padre. Cuando decimos que nos consagramos al corazón de Cristo, no hacemos actualizar tal cosa, hacerla más consciente, hacerla más explícitamente consciente en nuestra vida, ¿eh? Por lo tanto, obviamente sí, ¿eh? Creo que esa renovación de la consagración está dentro, es renovar la consagración bautismal, ¿eh? Y recuerdo que he dicho que la renovación de las promesas de bautismo, tanto en la vigilia pascual o en el aniversario de nuestro bautismo, en nuestro cumplebautismo, es que a veces, bueno, pues no solemos saber qué día fuimos bautizados, ¿no? Y suele ser, es bonito, es hermoso conocer esa fecha para celebrar también el aniversario de nuestra filiación divina, en los consagrados, y renovar ese día la consagración a Dios de nuestra vida. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, me escuchamos. Y es que el sábado estuve yo oyendo misa de Corpus Christi. Sí. Y el sacerdote dijo que el Jesucristo no era sacerdote. O sea, nos preguntó, yo dije que sí que era sacerdote, y dijo él que no. Y quisiera saber cómo puedo, si es que debo, y cómo puedo decírselo. Sí. Vamos a ver, decir que Jesucristo no fue sacerdote es una expresión ambigua, ¿eh? Ambigua. Vamos a ver, me imagino que el sacerdote se refería a lo siguiente. O sea, dentro de la sociedad judía de aquel tiempo, Jesucristo ciertamente no era de la casta sacerdotal, ni era fariseo, ni era tal. Es decir, o sea, Jesucristo no pertenecía a la casta sacerdotal que vivía en el templo, etcétera. Ahora bien, eso por lo que se refiere al sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero por lo que se refiere al sacerdocio del Nuevo Testamento, vaya que si Jesucristo era sacerdote, porque él inauguró el sacerdocio del Nuevo Testamento. ¿Eh? Un sacerdote no es sino otro Cristo. Es más, celebramos nosotros, el jueves posterior a Pentecostés, hay una solemnidad litúrgica, una fiesta litúrgica que se dice Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Vaya que sí es sacerdote, porque es que es el único sacerdote. Cristo es el único sacerdote. Entonces, claro, quizás, supongo yo, que el sacerdote al que usted se refiere se estaba refiriendo a que Jesucristo, en cuanto a la sociedad judía de su tiempo, es decir, en cuanto a lo que era el sacerdocio del Antiguo Testamento, él no era de la casta sacerdotal. Pero claro, Cristo es sacerdote según el Nuevo Testamento, es que él es el único sacerdote. Los demás, si lo somos, es porque participamos de su sacerdocio. ¿Eh? Esta es quizás la respuesta que hay que dar a su pregunta. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Qué gusto hablar con usted. Adelante. Bueno, mi pregunta es, muchas de las cosas que usted ha dicho, pues las hago. Pero resulta que yo las hacía sin saber que eran indulgencia plenaria. Y a partir de ahora seguramente que no me acordaré de muchas cuando vaya a hacerlas. Porque ya a 67 años un poquito la memoria se te van pasando las cosas. Quiero decirle que si todo eso que se hace sin saber que es indulgencia plenaria tiene el mismo valor para la persona que lo está haciendo como indulgencia, sin darse cuenta, quiero decir. Ya. Muchísimas gracias. Pues mire, entre las condiciones que dice explícitamente el manual de indulgencias, sí que pide que seamos conscientes de ello. O sea, lo dice explícitamente. Pide que seamos conscientes de ello. Ahora bien, yo también pienso que hay ciertas cosas que se nos escapan de las manos, porque también hay unas consciencias que nosotros decimos, Señor, yo pongo en tus manos esto y muchas veces lo que hago en cada momento no lo estoy explicitando, pero yo, por ejemplo, cuando consagro por la mañana y lo digo, Señor, quiero en tu nombre en tu nombre y según tu espíritu y según el camino que la Iglesia me propone, vivir mi vida, vivir mi jornada, también existe, digamos, una especie de un voto, ¿no? Como un querer ser plenamente consciente de todo, aunque luego en cada momento se me escapen muchas cosas. Quiere decir que también cuando ofrecemos el día, cuando ofrecemos nuestra jornada, ofrecemos una intención, ¿no? Que luego también, quiero decir que, literalmente, la respuesta que hay que darle a su pregunta es que sí, tenemos que ser conscientes de estar pidiendo el don de la indulgencia plenaria. Pero luego yo creo que también en nuestra vida diaria, pues bueno, pues esto no son, esto no podemos contabilizarlo. Yo creo que cuántas cosas las estamos haciendo porque previamente las hemos ofrecido a Dios, aunque luego cuando llegue el momento pues se nos esté escapando, ¿sabe? O sea que la respuesta es la primera. Y la segunda, es decir, pues usted misma lo está diciendo. Yo a mi edad muchas cosas me olvido de ellas. Usted las ha ofrecido, las ha puesto en manos de Dios. Dios sabrá perfectamente lo que tiene que hacer y estoy seguro que lo estará haciendo y que usted habrá recibido muchos dones, bueno, pues por esa especie de voto de querer ser consciente, aunque luego muchas cosas se nos vayan de la cabeza, ¿no? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, buenos días. Padre, quería preguntarle que tengo una duda. ¿Por qué dice tantas veces el Señor en el Evangelio que es el Hijo del Hombre? Y a mí me parece que su padre era San José, pero era adoptivo. No lo comprendo. Ya. Sí, esa expresión Hijo del Hombre a usted le puede equivocar porque la lee sin tener conciencia del origen que tiene en el Antiguo Testamento la expresión Hijo del Hombre. Cuando Jesús dice es el Hijo del Hombre, no tiene nada que ver con ser hijo de San José. Todo lo contrario, la expresión Hijo del Hombre es una expresión que en el Antiguo Testamento hace referencia a la divinidad, paradójicamente. Verán al Hijo del Hombre venir en un carro de fuego, verán al Hijo del Hombre venir entre nubes. O sea que, contrariamente a lo que a usted le parece, porque usted lo asocia a ser hijo de San José, no, en el contexto del Antiguo Testamento, la expresión Hijo del Hombre es una expresión del el hombre misterioso venido del cielo. El hombre misterioso, el don de Dios para vida del mundo, aquel que viene entre las nubes del cielo. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Soy Tini, le llamo de Cartagena. Adelante. A ver, le quería preguntar. Yo he anotado todo lo que ha dicho de las indulgencias, pero me ha quedado una duda. En todas ellas hay que estar en la Eucaristía, hay que rezar por las intenciones del Santo Padre y hay que confesar, ¿no? En sí. Todas, aunque sea la renovación del bautismo, aunque sea la adoración de la cruz del Viernes Santo. Sí. ¿Es así o estoy equivocada? Así es, sí. Así es. Esas son las condiciones. Es decir, sea pues a través de una peregrinación, de una bendición, de una oración, de una visita concreta a un santuario, lo que fuere, ¿no? Es la acción que nos lucra la indulgencia plenaria. Pero lo que es común para todas es el de habernos confesado 20 días antes o después, o ese mismo día, el haber comulgado ese día y el haber rezado por las intenciones del Papa ese día. Esas son, digamos, las condiciones comunes para todas las indulgencias plenarias o parciales. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Vamos a ver, yo quisiera saber cómo puedo convencer a mi párroco para poder formar un grupo de oración para rezar el rosario, que no se reza en mi parroquia. Lo he intentado en varias ocasiones y diciendo pues especialmente pues si por algún difunto se quiere ofrecer precisamente con ocasión de poder ganar una indulgencia para el difunto, y me contestan pues que no tienen costumbre, que normalmente pues que cómo se va a comparar esto con la Eucaristía, que ya es bastante, y bueno, pues en esas estoy. Bueno, vamos a ver. Mire, yo en primer lugar le diría, bueno, pues que tenga usted paciencia. Esas expresiones del párroco, bueno, si con la Eucaristía ya es bastante, por supuesto que, que nadie pretende comparar el rosario con la Eucaristía. Obviamente, la Eucaristía es la fuente de la vida y es el eje central, es la columna vertebral de la vida cristiana, y nadie pretende comparar el rosario con la Eucaristía. Pero decir que solo con la Eucaristía ya es bastante, yo creo que es un error, ¿eh? Es un error, hasta el punto que hemos empobrecido mucho nuestra vida de fe, nuestra oración, por haber reducido, y no porque sea poco la Eucaristía, pero claro, por no haber aprendido lo que es cómo se prolonga la Eucaristía en la oración ante el Santísimo Sacramento, cómo se prolonga la Eucaristía en la oración de la liturgia de las horas, cómo se prolonga la Eucaristía en la meditación personal, cómo se prolonga en el Santo Rosario. Es decir, la Eucaristía se prolonga en tantas otras oraciones. Entonces, yo creo que detrás de esa expresión, pues sí que hay una mentalidad secularizada que se nos ha pegado a todos, incluso también a los sacerdotes, ¿eh? Y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora bien, ¿yo qué es lo que pienso? Que usted debe ser muy humilde, ¿no? No haga usted una guerra con el párroco, porque yo pienso que estas situaciones no se afrontan haciendo una guerra, sino estando usted muy servicial. Quizás también a veces suele ocurrir que cuando existen esa especie de mentalidades secularizadas, suele haber, no sé, pues una especie de prevención de unos contra otros, ¿no? Hay que ganar el corazón de las personas para poder llegar a su mente. Si no se gana el corazón de una persona, difícilmente se puede llegar a tener opción de poder cambiar unas ideas secularizadas, ¿no? Luego usted prodíguese, sea muy humilde, prodíguese en ser servicial en la parroquia. De vez en cuando Pisuerga pase por Valladolid, usted puede hablar del tema, pero no ser machacona, porque lo que va a ocurrir es que cree una actitud a la defensiva. Y sobre todo, mire, reza el rosario por su párroco. Usted quisiera que el párroco le permitiese rezar el rosario en la parroquia, ¿no? Bueno, pues reza el rosario por su párroco, que también será quizás lo más efectivo que pueda hacer. Bueno, pues adelante, me paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, José Ignacio. Sí, buenos días, le escuchamos. Me gustaría preguntarle, porque la postura de la Iglesia frente a la fecundación in vitro está clara, ¿no? Pero muchos por ahí hablan de que la inseminación artificial es algo diferente. Entonces, me gustaría que aclarara esa diferencia. Uh-huh. Bueno, de acuerdo. Vamos a ver. Hay una diferencia entre la fecundación in vitro y la inseminación artificial, en el sentido de que la fecundación in vitro tiene lugar totalmente en el laboratorio, habiendo extraído el óvulo de la mujer y habiendo extraído pues el semen del hombre, hay una fecundación en una probeta, digamos, en una, o como se diga, en el laboratorio. Esa es la fecundación in vitro. La inseminación artificial supone el introducir pues artificialmente el semen fuera del acto sexual en la vagina de la mujer. A eso se le llama la inseminación artificial. Es decir, son dos cosas distintas, pero ambas dos tienen un juicio negativo por parte de la Iglesia, ¿eh? Es verdad que la fecundación in vitro puede tener todavía un juicio moral más negativo, en el sentido de que también es en ella se está produciendo una selección eugenésica, hay muchos abortos que quedan por el camino, muchos abortos, para que finalmente la fecundación in vitro pueda llegar a tener, pueda tener éxito, o no únicamente selección eugenésica, sino muchos embriones frustrados que mueren en el laboratorio, que no han podido ser después implantados, etcétera. Pero sin embargo también la inseminación artificial la consideramos inmoral. ¿Por qué? Porque entendemos que la dignidad del ser humano, Dios ha querido que el ser humano sea concebido como fruto de un acto de amor. Como fruto de un acto de amor. El hombre es querido por Dios, y la expresión de que somos amados y somos queridos de una manera específica por Dios es que vengamos a la vida como un acto de amor. El hecho de que nosotros valoremos tanto a la sexualidad es porque a la sexualidad, fijaros bien, la Iglesia valora hasta tal punto la sexualidad que entiende que solamente ella, solamente el acto de amor, es el acto digno para que la vida venga al mundo. Y la medicina estará al servicio de que el acto sexual sea fecundo, pero no suplir el acto sexual. Digamos que lo que sí que sería correcto es que un acto sexual que por un tipo de enfermedad no llegue a la fecundidad pueda ser ayudado para que ese acto sexual que se ha consumado llegue a ser fecundo. Pero lo que no será correcto es que el acto sexual sea suplido en ese acto pues por una inseminación artificial. Porque entendemos que, como he dicho y repito este concepto que es el concepto básico, porque entendemos que la sexualidad tiene detrás de ella toda una antropología y una teología. El hombre es querido por Dios, es fruto del amor de Dios, y Dios ha querido que la forma en la que se ha concebido sea un acto de amor de los padres. El hombre es concebido, el hombre no es producido en un laboratorio, sino que es concebido en el acto de amor. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Gracias por hablar con usted. Dale. Mire, la semana pasada oí el Evangelio y decía una mujer que se casó con 7 hombres que eran hermanos y con ninguno tuvo descendencia. Luego, cuando murió, cuando antes de morir, preguntó que cuando ella muriera, que cuál sería su marido. Y contestó el sacerdote que en la otra vida no había matrimonios, que éramos como ángeles, que no resucitábamos. Y yo, claro, en el credo leo, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Y si el rosario, por ejemplo, rezándolo yo sola en casa, que estoy sola y lo rezo sola, tiene alguna validez. Sí. Gracias. Vamos a ver, yo creo que usted ha escuchado ese pasaje del Evangelio, pero con un poco de lío. Precisamente Jesús lo que quería subrayar ahí era que existía la resurrección, porque esa pregunta se la formularon unos saduceos que no creen en la resurrección, y entonces, para ridiculizar la posibilidad de la resurrección, le dicen a Jesús, le ponen un ejemplo, ¿no? Una mujer se casó con 7 hermanos y fue quedando viuda una y otra vez y otra vez, y al final se murió también la mujer. Entonces, en la otra vida, ¿de cuál, si hay resurrección de los muertos, como tú dices, Jesús, de cuál de los 7 va a ser esposa? Porque vaya lío que va a ser eso, ¿no?, en la otra vida. O sea, es una especie de pregunta trampa que le hicieron los saduceos a Jesús para ridiculizarle la posibilidad de la resurrección. Y Jesús le responde diciendo, vamos a ver, ¿no sabéis que en la resurrección resucitaremos? O sea, Jesús está afirmando que resucitaremos, ¿no? Pero dice, seremos como ángeles. Es decir, allí no seremos esposo y esposa en el sentido que lo somos en esta vida. Es decir, en el sentido de que tenemos una necesidad unos de otros y, lógicamente, unos celos, porque si yo estoy con este, no estoy con el otro. Es decir, que es absurdo pensar que esa mujer allí vaya a tener un problema de cuál de los 7 es mi marido, porque se va a poner celoso el uno porque estoy con el otro y cosas así. Esto, que en la otra vida no existirá un grado de dependencia y de posesión, porque es mi mujer, porque tú eres mía y no eres del otro. O sea, seremos como ángeles, que nuestro amor será mucho menos posesivo, que será un amor puro, que todo se integra en Dios. A eso se refiere, Se refiere, por lo tanto, que Jesús afirma la resurrección, pero viene a decir que los esposos en la otra vida no tendrán ese grado de dependencia y de exclusividad, para entendernos, ¿no?, que tenemos en esta vida. En ese sentido dice, seremos como ángeles en la otra vida. Con respecto a la pregunta que hace sobre el rezo del Santo Rosario, bien, ciertamente este manual de indulgencias de la Iglesia habla de que la indulgencia plenaria está reservada cuando el Santo Rosario se reza en comunidad, en familia o en el oratorio en la Iglesia. No afirma el hecho de que se pueda rezar solo en casa. Ahora, eso no quiere decir que no tenga ninguna indulgencia. Puede tenerla parcial, aunque no sea plenaria. ¿Me explico? O sea, decir que también no se trata de que una obra tenga o indulgencia plenaria o nada. No, puede tener indulgencia parcial cuando también es vivido con ese espíritu. Adelante, va a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, nos de Dios, monseñor. Sí, adelante. Un fuerte abrazo para todos los que hacen Radio María y para todos los oyentes. Mire, yo que tengo esta pregunta. Acaba de fallecer mi cuñada, y bueno, no ella solo, sino mucha gente. Ha quedado dicho que la quemaran, que las cenizas que las echaran en el, aquí al lado de la Sierra de Madrid, ¿no? O sea, vayan a la sierra, a un sitio donde iba ella mucho y tal, y que las echaran ahí por el camino. Entonces a mí eso me da mucho dolor de corazón, porque para eso está, para siempre, vamos, desde siempre, que lo llamamos el Campo Santo, ¿no? El cementerio, el Campo Santo, ¿no? Entonces yo tenía esa pregunta para usted, a ver qué me contesta. Pues sí, la verdad es que yo creo que uno de los... La Iglesia no tiene en su doctrina y en su práctica, no tiene ninguna palabra contraria a la incineración, siempre y cuando no se haga con un sentido pagano. Pero la Iglesia sí que recuerda que en el sentido cristiano de la existencia, las cenizas deben de ser depositadas en el Campo Santo, en el cementerio. Porque al fin y al cabo las cenizas lo que hacen es adelantar artificialmente el proceso de que el cuerpo humano se termine convirtiendo en cenizas. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿por qué hay que hacer una excepción de enterrar los difuntos por el hecho de que sean cenizas o cuerpo o huesos? O sea, no hay ninguna excepción, por lo tanto, ¿no? Y las cenizas deben de ser enterradas o puestas o colocadas en los columbarios, en los cementerios. Creo que es un error eso de que se está extendiendo esa costumbre de aventar las cenizas en el lugar que era querido por una persona. Como era amante del mar, a echarlas en el mar. Como era amante del... Creo que es un error. Es un error porque nos priva de tener el Campo Santo, de tener el cementerio, como un lugar en el que tenemos un signo visible de la llamada a esperar la resurrección. Nosotros no solo creemos en la inmortalidad del alma, también creemos en la resurrección del cuerpo, y el cementerio es un signo visible para cultivar nuestra esperanza de la resurrección. Nosotros necesitamos signos visibles. Y cuando la Iglesia va a un cementerio, ora por todos los difuntos que están enterrados en ese lugar. No podemos prescindir de signos visibles. Y además acordémonos de que una de las obras de misericordia corporales es enterrar a los muertos. Todo esto no quiere decir que, bueno, usted hará de cara a su familia o su amiga exactamente lo que era. Pues hombre, pues la verdad es que cuando las cosas están ya totalmente hechas y la gente convocada y no sé qué, pues será difícil cambiar las cosas, ¿no? Pero bueno, pues yo la verdad es que uno tiene que medir sus presencias en un acto con el que no está también de acuerdo, sino que igual es mejor que él ore por su cuenta, o ver también si puede hacer a tiempo una palabra de aclaración, de compartir también, porque mucha gente, esos signos de aventar las cenizas, etcétera, que obviamente eso no va a poner en cuestión el que esa persona resucite, ¿me entendéis? Yo no estoy diciendo que cuando las cenizas son aventadas se esté impidiendo la resurrección, sería absurdo, sería ridículo eso, ¿no? Pero cuando tengamos la posibilidad y la confianza suficiente, creo que es bueno que a nuestros conocidos, etcétera, les podamos aclarar con la debida prudencia, y cuando uno ve que es posible todavía aclarar las ideas, estamos a tiempo de ello, ¿no?, antes de realizar un acto de estos, porque muchas veces mi experiencia es que es la ignorancia, ¿no?, la que lleva a organizarlo de esa forma, ¿no? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Muchas sí. Gracias por atendernos. Adelante. Vamos a ver, ya he dado algo de la respuesta que le voy a preguntar, pero bueno, ya lo tenía pedido. Mire, vivo sola y yo suelo ir a misa, no suelo ir, voy todos los días a misa y al salir de casa empiezo a rezar el rosario. Suelo terminarle el quinto misterio y la letanía en la iglesia. Entonces eso no me sirve para nada. Ya. Bueno, pues como le he dicho antes, yo creo que hay que tener cuidado con el tema de las indulgencias, entendedmela esta expresión, no caer en una especie de cosificación de decir, a ver, y esto me cumple, a ver, y como dice que tiene que ser ante un oratorio, y si parte lo reza por el camino y otra parte es en oratorio, entonces esto ya no me vale. Vamos a ver, cuando hablamos de las cosas de Dios, no podemos pretender controlarlo todo y contabilizarlo, porque es que estaríamos, si me permitís la expresión, como profanando las cosas de Dios. Las cosas hay que hacerlas y ponerlas en manos de Dios. Yo, entre otras cosas, creo que las indulgencias, cuando intentamos ganarlas, casi siempre serán parciales. Lo que pasa es que puede haber parciales que sean menos parciales o más parciales, en el sentido de que lo hagamos con mejor espíritu o con peor espíritu. Pero que os quede claro que la cuestión principal en las indulgencias no es la casuística de si yo llegué a la iglesia y recé parte del rosario en la calle. No, esa no es la clave de las indulgencias. La clave de las indulgencias es la otra, la primera, la contrición perfecta. Eso es lo que es, lo que no es tan fácil, ¿eh? En lo que tenemos que aplicar todo nuestro esfuerzo, en tener un corazón contrito y humilde, condición necesaria para ganar la indulgencia plenaria. Luego uno humildemente pues intenta vivir pues esos medios que son, pues como hemos dicho, el rezar el rosario de esta manera, o el viacrucis, o la media hora de meditación, o la media hora de leer la Sagrada Escritura, explico, pero claro, cojo uno y dice, bueno, yo es que estaba leyendo Sagrada Escritura, pero como me llamaron por teléfono, me interrumpieron, y luego continué. Entonces, cuando se interrumpe la lectura de Sagrada Escritura, ¿vale? ¿Sirve o no? Dice, no, madre mía, o sea, no entremos en esas casuísticas, porque yo creo que eso nos distrae la atención. Hagamos las obras lo más humildemente posibles, y sobre todo, Dios nos conoce, pero sobre todo apliquemos nuestra preocupación a la contrición perfecta, que es lo que más nos cuesta, habida cuenta de nuestro corazón complicado, orgulloso, vanidoso, etcétera, etcétera. Adelante, vamos para su siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Me llamo Luis, llamo de Pontevedra. Quería preguntarle si es correcto utilizar en la oración personal alguna de las oraciones que se utilizan en la Eucaristía, por ejemplo, perdón, el Gloria o el Santo, y si hay alguna oración más importante que otra a efectos de hacer alguna petición o algo, por ejemplo, el Padre Nuestro o alguna otra. Vale, gracias. Muy amable. Sí, yo creo que es muy conveniente el que mezclemos la oración litúrgica con la oración personal. No digamos nada de los salmos. Yo creo que os puedo decir también yo que como testimonio personal me doy cuenta que muchas veces te pones a hacer oración personal y sin darte cuenta te salen expresiones sálmicas. Sin darte cuenta, ¿eh? Porque igual si has ido rezando los salmos y te has sentido identificado con ellos, te pones a hacer un rato de oración personal y te salen expresiones de los salmos, porque las sientes como tuyas, ¿eh? O como ha dicho el oyente, pues una oración litúrgica, santo, santo es el Señor, o el Gloria, etcétera. Yo creo que eso es algo muy enriquecedor de nuestra oración personal. Bueno, pues sé que había preguntado también alguna otra cosa el oyente, pero se me ha ido santo al cielo, o sea que bueno, poco si no, quizás nos venga. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Padre José Ignacio. Sí. Mire, en mi tierra no se oye Radio María, pero tengo un campo donde se oye y donde trabajo de sol a sol y soy la mujer más feliz del mundo. Quería preguntarle qué tengo yo que hacer para que mi familia crea más en Cristo, porque aunque yo voy a misa y hago todo lo posible, me cuesta muchísimo acarrearlos y sufro horrores porque se burlan de mí y parece que no lo entienden y me da pena que lo que están perdiendo. Ya. Quería que me diera una respuesta y gloria a Dios por lo que nos explica. Muy bien. Pues yo me imagino que la pregunta que hace el oyente será uno de los mayores sufrimientos de muchísimos oyentes, ¿eh? A veces donde más nos cuesta ser profetas es ante los nuestros, donde más nos cuesta hacer apostolado es ante la propia familia, y no hay sufrimiento mayor para una madre que ver sus hijos alejados y de la fe, quiero decir, de la vivencia de la fe. Este suele ser uno de los sufrimientos mayores, ¿no? Bueno, yo en primer lugar diría una cosa, que ese sufrimiento que usted tiene es indicativo de que hay algo bien orientado en usted, y es que usted sabe que el mayor de los dones es el don de Dios, el don de la fe. Por lo tanto, sufre porque desea lo mejor para los suyos. Alguien le desea lo mejor, y yo, como tengo la plena convicción de que Dios es lo mejor, desearía de que le conociese más, desearía que le amase más, ¿no? O sea, que es el amor a los suyos el que le lleva a sufrir. Y yo creo que no hay amor sin sufrimiento, Es así, cuando se ama se sufre, ¿no? Entonces, como primera reflexión, que ahí usted pregunte, ¿y qué podría hacer yo? Pues mire, obviamente uno tiene que, lo principal que siempre hemos dicho, es la oración de intercesión. Usted decía que está de sol a sol en el campo, trabajando, y tiene tantas horas para ser contemplativa, para que ahí usted ore por los suyos, etcétera, ¿no? Y luego a la hora de hacer apostolado con ellos, uno tiene que tomar el pulso a la situación. A veces, cuando la cosa está muy enquistada, bueno, usted decía que a veces se reían de usted, etcétera, ¿no? Cuando la cosa está muy enquistada, pues igual la estrategia más adecuada no es la de estar siempre, dale que te pego, hablándoles, porque ya se ha producido un rechazo que ya casi es mecánico y ya casi es obsesivo y puede no ser estratégicamente prudente. Y hay que estar, pues, a veces, ¿no? Pues dando un testimonio, obviamente, desde nuestra vivencia, desde el bien que nos hace a nosotros, nuestra fe y nuestra confianza en Dios, testimonio de la capacidad de perdonar, incluso dar testimonio de la capacidad de sobrellevar, que a veces somos ridiculizados y somos sobrellevarlo con paz y paciencia y cariño, y estar atentos a los momentos de gracia, porque siempre existen momentos de gracia. Momentos de gracia que a veces se producen por situaciones de crisis, que igual son los momentos de gracia en los que el Señor nos permite que una palabra de testimonio y de apostolado sea más fecunda y sea más eficaz que en otras ocasiones. Pedir luz al Espíritu Santo para acompañar esos momentos. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, don José Ignacio. De acuerdo. Muchas gracias por su programa. Bueno, quería preguntarle si existe diferencia entre una gracia jubilar y una indulgencia plenaria. Y si existe diferencia entre ganar una indulgencia plenaria visitando las basílicas de Roma normalmente a cuando es un año jubilar. Y luego también recordar que, bueno, que el segundo domingo de la misericordia también se puede ganar una indulgencia plenaria cuando se comulga. Muchas gracias. De acuerdo. Bien, pues muy bien. Aparte de haber añadido esa información de la indulgencia plenaria con motivo del domingo de la Divina Misericordia, que es el segundo domingo de Pascua, con respecto a la primero, vamos a ver, el año jubilar, que suele conllevar las indulgencias plenarias en algunos días concretos, por ejemplo, el año jubilar sacerdotal, ha sido lucrado con indulgencia plenaria tal día, por cierto, el próximo viernes, ¿no? El próximo viernes, que es la clausura del año jubilar sacerdotal, viernes 11 de junio, tiene ofrecida la indulgencia plenaria para todos los que participen en la Santa Misa y se unan a la clausura del año jubilar sacerdotal. Por cierto, lo digo para todos los oyentes, una bonita ocasión para ganar la indulgencia plenaria el próximo viernes, clausura del año jubilar sacerdotal, y ofrecerla pues por sacerdotes difuntos o para nosotros mismos, para nuestra familia, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, los años jubilares suelen tener elegidos algunos de sus días para ganar la indulgencia plenaria. En ese sentido, lo principal, lógicamente, de ganar el jubileo es ganar la indulgencia plenaria concedida en alguno de sus días. Junto con la alegría y el júbilo que nos da esa celebración que se está realizando. Adelante, voy a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Mire, yo tengo entendido de que es, Jesús descendía del rey David por parte de su padre, de San José, pero también escuché una vez que María también descendía del rey David. Entonces, ¿me podía hacer esa aclaración? Porque como los evangelios, cuando viene la descendencia de Jesús, viene a través de su padre, de San José, sí, a través de María, sí se sabe si también descendía Jesús, ¿vale? De acuerdo, pues vamos a ver, más bien lo que tenemos bastantes datos bíblicos para saber que Jesús, o sea, que San José era de la estirpe de David, ¿no? Eso está muy claramente recogido. Sin embargo, de María, dado que era prima de Isabel y que Isabel estaba emparentada a su esposo, era de la estirpe sacerdotal, sabemos que era de la estirpe sacerdotal. Luego, María siendo prima de Isabel, todas las probabilidades nos dicen que sería de la estirpe sacerdotal y no de David. pero también es cierto que, digamos, en la tradición judía, uno recibe por parte del padre y no de la madre de qué estirpe es. Luego Jesús se dice que es de la estirpe de David porque la ha recibido de José. Por eso era tan importante José, porque aunque José, aunque Jesús hubiese sido concebido no por relación de José y de la Virgen María, sino que fue una concepción virginal la suya por obra del Espíritu Santo, como sabemos, ¿no? Sin embargo, el ángel le dice a José: José, no tengas miedo, no tengas reparo en coger a María como esposa, porque ciertamente el niño que hay en su seno es obra del Espíritu Santo, pero tú le pondrás por nombre, es decir, tú le vas a dar la estirpe de David. Por eso es tan importante, pues esa paternidad, entre comillas, ¿no? No paternidad física, sino paternidad de José, que le da, entre comillas, ¿no?, pues el ser, formar parte de la estirpe de David. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Adelante. Vamos a ver, yo intentaba hacerle dos preguntas. O incluso, como ya ha contestado una, decirle: todo eso que usted ha explicado sobre el sufrimiento de esa señora con sus hijos, eso es lo mismo entre hermanos, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Y después, si una persona tiene solamente media hora y tiene o para rezar víspera o para rezar el rosario, ¿qué es preferible? ¿O qué es mejor? No sé cómo decírselo. Bien, vamos a ver, pues mire, yo creo que también hay caminos distintos y también uno tiene que discernirlo. Pues sí, yo siempre aconsejo tener un director espiritual para los discernimientos, pero ciertamente la oración litúrgica, y las vísperas son una oración litúrgica, tiene mayor valor que la oración del rosario, que no tiene el grado de liturgia, que está muy, muy indulgenciada y tiene un gran valor el rosario, ¿no? Pero si usted me dijese: a ver, yo tengo que elegir, bueno, digamos que la oración de vísperas, al ser una oración litúrgica, tiene en sí misma un mayor valor. Que no quiere decir que sea para todo, que no quiere decir que todo el mundo tenga que elegir vísperas en vez de rosario. Yo no digo eso, porque posiblemente puede haber personas a las que le resulte más fácil rezar el rosario, porque no le resulta tan fácilmente accesible las vísperas. Que una cosa tenga más valor no quiere decir que todos tengan que elegirla esa, porque luego hay que adaptarla a los casos personales. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante, sí, le escuchamos. Mire, monseñor, le llamo desde Almería. Uh-huh. Mi pregunta es también referente al Santo Rosario, y quería saber yo si rezado el rosario y no reza la letanía, pues si tiene validez este rosario. Y también quería preguntarle si las indulgencias se puede alcanzar para aplicarla a un difunto. Sí. Sí. Lo segundo radicalmente la pregunta, la respuesta es que sí, lo dice explícitamente el punto 1471 del Catecismo, donde dice que todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar para los difuntos las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Bueno, con respecto a la primera, ¿tiene validez el rosario porque no se han rezado después las letanías? Yo entro un poco en lo que he dicho antes, no caemos en casuismos, ¿no? Pues uno un día reza el rosario y no tiene tiempo para rezar las letanías o lo que sea, pues ahí ya no me vale. Bueno, yo no entraría en eso, O sea, no entremos en esa dinámica de cosificar las cosas, y hagámoslas con la buena voluntad y pongámoslas en manos de Dios. Aunque sea muy brevemente, una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, brevemente, por favor, adelante. Solo quiero saber si una persona que por estar pasando una tribulación de enfermedades graves se da cuenta de que no puede sentir dolor de contrición, y se da cuenta porque en otros momentos lo ha sentido, y en estos momentos lo único que puede es reconocer que yo soy la criatura y Dios es Dios, entonces ahí no hay contrición auténtica, no se pueden ganar las indulgencias. Yo creo que el dolor de contrición es como una gracia de Dios. Sí. Pero mire usted, yo creo que igual es posible que usted tenga una equivocación al decir: al estar enferma no puede sentir dolor de contrición. Me da la impresión de que tiene un concepto equivocado de que es el dolor de contrición. El dolor de contrición no se tiene más fácilmente por estar sano. No es una especie de esfuerzo físico que haya que hacer o una concentración psicológica. No, no. El dolor de contrición sobre todo es un ponernos en manos de Dios y decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, yo quiero hacer tu voluntad y te pido la gracia que me de ser plenamente humilde y de querer, de tener una determinada determinación de ser plenamente fiel a tu voluntad. Eso es el dolor de contrición, que yo creo que el estar enfermo, lejos de posibilitarlo, todavía lo facilita. ¿Eh? Lo facilita el estar enfermo. No se trata de que haya que hacer fuerza, ¿no?, interiormente, no. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Quiero pedir disculpas porque sé que ha habido muchísimas llamadas, me dicen, de control y que muchas han podido quedar sin entrar, pero tendremos ocasión dentro de pocas semanas, antes de comenzar el Padre Nuestro, pues de hacer otro programa específico pues para las preguntas de los oyentes. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, Radio María.